Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va este nuevo programa de La Gallina Cacarea? ¿Cómo andan, compañeras? Hola, bien. ¿Todo hola, bien? Hola, Pame. Hola, María. Acá estamos. Sexto programa. Increíble, pero llegamos. Bueno, este programa que hacemos quienes trabajamos, algunos de los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Y bueno, como siempre comentamos, en este programa tratamos de compartir las voces campesinas, voces indígenas, voces de quienes producen alimentos, de quienes amasan, como dice Fanny en el adelanto. Y hoy con un tema que es bastante importante para lo que tiene que ver con nuestra alimentación, vamos a hablar de la producción aviar, ¿no? Como para adentrarnos ya en el tema, nos quedaba algo importante que no hacemos otros programas, ¿no? Sí, que es agradecerle a Martín que nos acompaña y gracias a él salimos por radio. Exacto, porque si no nos olvidamos después. Bueno, decíamos que hoy vamos a hablar sobre la producción aviar. Siempre intentamos hacer como un primer bloque de introducción, un reportaje, una entrevista, y en el tercer bloque compartir algo de algún libro que el Fer nos comparte, algunas actividades de agenda de lo sucedido o de lo que vendrá. Así que bueno, brevemente, como para empezar a meternos en este tema, decir que la carne de pollo, básicamente el consumo, es una de las principales carnes que mundialmente, ¿no? Mundialmente fue en aumento el consumo de la carne de pollo. Representa, si el dato duro es que representa el 45% de toda la carne que se comercializa mundialmente. O sea que es un montón. Es una producción realmente muy importante. Y en Argentina específicamente son 2.500.000 toneladas las que se producen anualmente. El dato duro. También como para tener una magnitud, después de la industria automotriz, es la segunda, digamos, industria donde mayor inversión se hace. Es también como muy significativo, muy fuerte, ¿no? Después ya vamos a ir como desmenuzando, porque no es todo lo mismo la producción que hace la industria avícola, digamos, a la producción que hacen las familias campesinas o las familias que están en los periurbanos. Eso seguramente nuestro entrevistado del día de hoy nos va a poder ayudar a entender más esas diferencias, ¿no? Pero bueno, en líneas generales también hay un dato que tiene que ver con que esta producción incorpora alrededor de 70.000 puestos de trabajo, genera, eso va desde los trabajadores y trabajadoras rurales hasta los técnicos del frigorífico, o sea, toda la cadena, lo que implica la producción, la comercialización, de aves, ¿no? De pollos. Sí, y como bien decías, conviven en el mismo momento histórico la producción familiar de traspatio, de autoconsumo y venta de excedentes, los emprendimientos a pequeña escala, todo lo que es la producción de huevo de campo, de gallinas que pastorean, y a la vez viene creciendo, como decías, el sistema de ganadería industrial, el sistema de los grandes galpones, de esto que son como industrias simbióticas. Por un lado, los monocultivos de soja y maíz transgénico, que los hemos visto crecer en Argentina en las últimas décadas, y esta forma de ganadería industrial que procesa esos granos, elabora alimento balanceado y generan un sistema de negocios de escala que producen masivamente, con un montón de problemas sanitarios, con un montón de impactos negativos sobre las aguas subterráneas. Pensemos, en términos de ganadería industrial, no solo la industria avícola, que es la que vamos a tratar hoy, sino también la producción de cerdos a gran escala y los grandes feedlots. Exacto, y bueno, Argentina, digamos, tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver específicamente con la producción aviar. Somos el octavo, o sea, estamos en el puesto número 8 como productores, como exportadores de carne aviar. Y bueno, también después vamos a ver específicamente con nuestro entrevistado el día de hoy, pero qué pasa en San Luis específicamente, pero a nivel nacional como Argentina está bastante concentrado en esta descripción que hacías vos, Fer, ¿no? Entre Ríos y Buenos Aires se llevan el 85% de esta producción, está concentrado ahí, entre Ríos el 50% y Buenos Aires 35%. Un montón. Después veremos qué sucede en el caso de San Luis, ¿no? Cómo se da esta producción. Sí, cuando veíamos preparando el programa los números, hay evaluaciones de la cadena, bueno, que buscan ponerle números a los negocios que se hacen y a toda esta trama de negocios y de exportadores y todo eso. Y también hay que decir que quienes producen, esos países que producen la producción tanto de pollos para carne como de gallinas ponedoras, muchas veces compran maíz y soja desde la Argentina o desde Brasil o desde Paraguay y lo producen en sus propios territorios. La opinión mía, por lo menos, es que si van a hacer producciones tan conflictivas con la salud y el ambiente, mejor que no sucedan esas producciones acá. Pero sí, lo que hay también es una propuesta política de muchas fuerzas políticas que dicen, bueno, acá se está perdiendo una oportunidad de hacer algo con valor agregado, como si no se pudieran hacer otras cosas con valor, claro, agregado y de mejor calidad y evitando los problemas de los mega emprendimientos de ganadería industrial que, claro, como dije, son un problema. O en cambio de pensar siempre en la producción mega y concentrada, digamos, también lo podemos charlar con nuestro entrevistado, cuáles son las otras formas, ¿no? Que volvemos a las formas más tradicionales, donde antes era mucho más frecuente que todo el mundo tenga sus gallinas, sus pollos en su casa. Entonces, evitar ese mega emprendimiento. Y por otro lado, hay como una relación directa entre el producto final y la calidad alimenticia. Totalmente. ¿No? Más allá del alimento de los animales, en este caso las aves, el producto final sabemos que tiene un montón de cosas nocivas que producen directamente enfermedades o mala alimentación. Exacto. Y hay un reclamo que también sucede, qué sé yo, con el tomate, por ejemplo, que es la pérdida del sabor. Uh-huh. Tanto del sabor de la carne como la de los huevos, el color de los huevos, cómo se fue volviendo todo más pálido y más y con menos sabor, eso también es una parte de la, sí, de la discusión. Y la otra es el tema del precio. Exacto. Que ha sido barato durante un tiempo hasta que se acostumbró la población a consumir masivamente y a partir de ahí empezó a ser caro y casi prohibitivo en un momento. Hasta los pollos de pésima calidad en estos lugares alejados de la producción y con tantos intermediarios se vuelve algo caro. Sí, lo cierto es que, bueno, el aumento del consumo es un hecho. Un dato duro es que en 2013 consumía más o menos 20 kilos por persona y ahora estamos alrededor de los 45 kilos por persona al año, ¿no? Así que el aumento es importantísimo. Y solo como para también poner un dato de lo que tiene que ver con los huevos que mencionábamos recién, el aumento del consumo de huevos también en nuestro país es muy importante. Hoy se calcula que estamos en un promedio de 314 unidades por año por persona. Somos el cuarto país en el mundo en consumir huevos. Así que bueno, miren si no es importante poder hablar de esta producción, de cómo se hacen estos alimentos y ver qué sucede en nuestro territorio, en este caso en San Luis. Bueno, pero si les parece lo dejamos ahí para escuchar. Nos vamos al primer tema musical.

Bien. Toda una expertise. Mira, hoy Fermín, como Fermín sabe un montón, nosotros lo conocemos porque es nuestro compañero de trabajo, nos va a quedar pendiente el programa de apicultura, así que hoy vamos a preguntarte más, Fermín, sobre la cuestión de la producción de aves. Y bueno, recién en la introducción comentábamos algunas cuestiones generales de Argentina y del consumo en general, pero queríamos preguntarte acerca de cómo es la producción en San Luis, si es una producción importante, cómo la podrías caracterizar. Mira, tenemos dos enfoques en San Luis. O sea, contamos con la parte de producción industrial, que la hacen las grandes empresas en genética. Como así también tenemos la otra parte que es muy importante. En la primera parte sería importante, en la parte industrial, porque generan trabajo y hay muchas familias que trabajan ahí. Pero también es muy importante la parte que se realiza en la pequeña escala, ya que el consumo de las aves solucionan un grave problema en muchos lugares donde no hay cociente, donde no pueden mantener la carne. Entonces, esta dificultad, carneando un pollo, una gallina, un pavo, solucionan el inconveniente. Está buenísimo eso. Como factores que a veces uno viviendo en la ciudad o en el pueblo no los tiene incorporados realmente, porque en general se cuenta con la luz, así que está re bueno esa información. Yo te quería preguntar, Fermín, con respecto sí. al potencial que vos ves de la producción, ¿entendés que puede crecer de la mano de la producción quizás más cerca de los pueblos, de la mano quizás de los grupos de jóvenes, de mujeres? ¿Podría crecer? Sí, ¿ves que hay un potencial? Sí, y es conveniente que se desarrolle más la actividad, ya que hay mayor necesidad de huevo, hay mayor necesidad de carne de aves, o sea que se debería acompañar, guiar, asesorar para que la producción sea más eficiente. Uh-huh. Y tal vez por ahí también con algunos recursos, como siempre algunos programas, llegamos, pero no lo suficiente. Hay gente que realmente que hace en pequeña escala y por ahí faltan los elementos indispensables, que son como el bebedero, el comedero, el tejido o alguna media sombra, ¿me entendés? Para mejorar los recursos que cuenta la gente, que mucha gente los necesita realmente y no están a su alcance. Claro, que tal vez no es de tanto costo para lo que sería una política pública del Estado, no es tan elevado lo que se necesita, y sin embargo sería muy bueno para poder tener estos alimentos como es la carne, como es los huevos, ¿no? Y con respecto a la... Y de paso llegar con el asesoramiento, porque también hay una cultura, un hábito que por ahí, por ejemplo, es muy común en la parte rural ver un bebedero, un comedero que no está bien instalado, y a lo mejor con pequeñas cosas uno lo puede mejorar, o un nidal, ¿cierto? Ubicarlo, también alojar las aves, no totalmente libres, sino en semi-cautiverio. Yo siempre les digo, por ejemplo, podríamos tener una gallina, 5 gallinas ocupan 1 metro cuadrado, ocupar esa misma superficie también para tenerlas al aire libre, pero contenidas, no libremente, para no tener pérdidas. Claro. Contenida sería hacerle como un cerco, por ejemplo. Claro, hacer un tejido y otra que no ingresan animales roedores, no ingresa el gato, montés, el zorro, y también lo protegemos un poco de las enfermedades zoonóticas, de las enfermedades que se pueden producir con otros animales, con el perro, con el gato. Uh-huh. Tenerlas en semi-cautiverio sería. Siempre hablando en la cría a piso, ¿no? Bien. Yo te quería preguntar, Fermín, si querías contar un poco cómo ha sido el trabajo de la escuela de Nachel, que ha sido conocida no solo en la provincia, sino en provincias vecinas por la producción, por el trabajo. Bien, ahí. Nosotros empezamos a desarrollar en la escuela desde el año 93 una producción para lo que era Prohuerta, de donde se generaba un centro de multiplicación que traíamos la genética del Inta de Pergamino y obteníamos la rubia Inta y la negra Inta, ya que esos animales tenían la ventaja que cuando nacían nosotros los observábamos y era autosexado. O sea, la negra Inta nacía la polla negra totalmente todo el color de negro y el pollito nacía negro, penacho blanco en la cabeza. Y la gallina colorada, la rubia Inta, nacía colorada y el machito blanco. Esto lo desarrollamos durante varios años. Últimamente lo hemos dejado de desarrollar. Un poco pasa por la infraestructura de la escuela y que no cumplimos con los requisitos completamente de bioseguridad. Así todo, desde, bueno, tantos años siendo docente en una escuela técnica, ¿qué pasa con los chicos, las chicas? ¿Se enganchan? ¿Les gusta? ¿Cómo lo ves? Sí, hay alumnos que egresan de la escuela, varios de ellos se van a trabajar a las avícolas, en la parte industrial, van con determinado conocimiento, y otros chicos tienen su propia incubadora chiquita, a lo mejor de 60 huevos, 120 huevos, hacen su producción en pequeña escala. Qué bueno. Si bien nosotros en la escuela no es que formamos exclusivamente para que sean productores el día de mañana, pero tenemos el 70% del alumnado que se va a estudiar a la universidad. Alto el porcentaje, mucho. Sí. Y respecto a los chicos, a los alumnos, ¿vos ves cambios entre hace un par de años y ahora? Yo sé que antes era con internado la escuela y que, bueno, estaba como muy sí. bien equipada y no sé cuál es la situación actual. Sí, por ahí tal es así, María. La vocación de crianza, de criar un animal, lo tiene la gente que viene de la parte rural. No es por nada, pero ya vienen con sus hábitos, con su destreza, con sus habilidades, que uno fortalece esos conocimientos, esa destreza, esas habilidades que ellos traen desde el campo. Y si uno puede mejorar eso, sale un potencial productor bueno. Genial. Y yo quería preguntarte respecto a un poco la... En esto que hablábamos antes del apoyo que debería tener el Estado, ya sea financiando los insumos básicos, ¿no? Que veíamos que no son tantos, pero también desde la legislación, porque sobre todo inclusive en esta zona, la zona de Merlo y toda la costa de Comechingones, donde años atrás había mucha cultura de la producción y claro, después se fueron convirtiendo los pueblos en ciudades y un poco el perfil más campesino fue mutando a la cuestión turística y la legislación fue acompañando, digamos, esa actividad, ¿no? Entonces, hay actividades que se prohíben, de hecho. Se modificó todo, porque digo, desde las condiciones de los materiales para construir hasta esto de poder tener, antes se tenía chanchos y gallinas en las casas y ahora no. Entonces, preguntarte un poco sobre cómo ves vos la cuestión de el apoyo o no en cuanto a la legislación para promover la producción avícola. Yo creo que deberíamos tener nuestra producción en cada pueblo, en cada paraje, debemos tener eso en cuenta. Yo no digo que los transformemos en un municipio totalmente productivo, pero sí cinco gallinas tras un patio no te va a provocar olores si las tenés en condiciones adecuadas, ¿no? Que eso se puede. Yo digo, con 5 gallinas solucionas el problema del huevo, por lo menos, que sabemos la proteína que tiene y todo lo que tiene, y también. Claro, está buenísimo eso, y pienso mucho también en lo que sucedió en la pandemia, que fue un momento donde muchos hábitos de la compra de alimentos se modificaron porque justamente como costaba mucho, recién veíamos un dato, por ejemplo, a nivel nacional, que el 85% de la producción avícola se concentra en Entre Ríos y en Buenos Aires. Bueno, ¿cuánto tienen que viajar esos pollos para llegar acá? Y si digo, lo llevamos a la pandemia donde estaban, las rutas cerradas, no se podía transitar, lo llevo a otra producción que se dio mucho acá, que tiene que ver con el auge de las huertas, ¿no? Como una forma de poder tener las verduras en la casa, produce la autoproducción. Bueno, qué importante sería, ¿no?, el fomento también de tener pollos en la casa para tener la carne, para tener los huevos. Súper importante como una política vinculada a la soberanía alimentaria. Yo creo que teniendo algunos manejos preventivos sobre las enfermedades, sobre los olores, lo pueden tener en la parte urbana. No digo un criadero de pollo, pero pequeñamente para su autoconsumo. La calidad de la carne que va a comer, sabemos que no ha pasado por la cadena de frío, que ahí está el gran valor, creo, de la calidad de la comida que podrían estar comiendo esta gente, ayudándolos con un... guiándolos, asesorándolos. Yo no lo veo positivo que totalmente se prohíba la crianza de estos animales en la parte urbana. Por supuesto que teniendo su manejo adecuado para que no produzcan los olores que sabemos que pueden ocurrir. Claro, o contemplando todas las cuestiones de sanidad, obviamente. Exactamente. Bueno, sí, nos queda ahí. Buenísimo, Fermín, muy claro ha sido y... De lo que habíamos pensado para charlar con vos, creo que ya mencionaste todo. No sé si te queda algo para mencionar, si querés cerrar vos la entrevista. Mira, ya que sé que el programa lo escuchan en la parte rural, yo diría que lo que es ave es poco los manejos que deberían contar y tener en cuenta. Por ejemplo, la sazón de las gallinas debería ser en la mañana, que a última hora de la tarde que no se quede comida en los comederos, en el gallinero, para eliminar los roedores. Es una forma de eliminarlos. Y la otra, prevenir el contacto de las aves con los pájaros, porque sabemos de la influencia aviar y que puede contaminar algún pájaro y entrar en contacto. Esos manejos, si uno puede, con poca cosa, puede, con pocos recursos, mejor dicho, mejorarlo. Excelente, Fermín. Bueno, muchísimas gracias, Che, y como te dijo Pam, vamos a hablar de miel, abejas y todo eso en otra oportunidad. Bueno, Fermín, un gusto. Sabe un montón. Saludos. Así que no nos alcanzaba un solo programa. Gracias, Fermín. Gracias, un abrazo. Fermín. Adiós. Saludos. Igualmente, que anden bien. Gracias. Bueno, con esta entrevista terminamos el segundo bloque del programa. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos con otros temas. Thank you. Bueno, escuchábamos de una banda local la canción Nico y Carly de Astrozulki, los amigos, amigas de acá de la zona. Para este último bloque de este sexto programa de La Gallina Cacarea, les traje una breve reseña de un libro que me gustó mucho, que me parece importante en el lugar que ocupa en la discusión de la alimentación y la salud. Se trata del libro La revolución de la glucosa, un libro muy reciente de una bioquímica francesa. Ya es un bestseller, o sea, es como que se tradujo a un montón de idiomas, ya vendió 1 millón de ejemplares. Es de esas investigaciones que no pasan desapercibidas y que son tomadas por muchas voces tanto del mundo de la salud como del mundo de la alimentación. Y bueno, hemos dicho muchas veces que en la visión industrial se separa lo que es la alimentación de la producción. Entonces también lo traigo como parte de la reflexión sobre la producción de los alimentos. El libro, como les dije, se llama La revolución de la glucosa. La autora se llama Jessie Inchauspé. Y el subtítulo ya es una propuesta. Dice, equilibra tus niveles de glucosa y cambiarás tu salud y tu vida. Ajá. Tiene un poco un lenguaje de bestseller, de autoayuda, de estas cosas que no son los libros que yo prefiero para nada. De hecho, a veces hasta algunas cuestiones me hacen dejar de leer. Pero tiene una fortaleza muy grande este libro, que es el tono de divulgación. Se trata de una persona que estudia mucho, que tiene formación bioquímica. Ella no es ni médica ni nutricionista, pero sí sabe de lo que habla. Porque se dedicó a estudiar. Bueno, también tiene una dimensión personal el libro, porque ella sufrió un accidente muy grave y bueno, también habla de que se metió en el mundo de esto, de la medición de la glucosa vinculada a la enfermedad, a la diabetes, por su trabajo, pero la llevó a reflexionar sobre su cuerpo y su salud. Uh-huh. Y su historia, y a hacer un camino de experimentación muy interesante sobre su alimentación y su salud. Contado brevemente, digamos, desarrollaron un sistema de monitoreo de glucosa para personas con prediabetes y diabetes, que mide la glucosa en sangre, no como esas mediciones que se hacían antes de el pinchazo y la determinación, sino que la pueden medir a lo largo del día, cómo va subiendo y bajando el nivel, porque se sabe que los picos, tanto las subidas como las bajadas de azúcar y de insulina, generan problemas. En algunas personas generan una enfermedad, que es la diabetes, pero ella no es diabética, y lo que encontró es que había evidencia, a veces en papers científicos, en investigaciones de revistas especializadas, que se publican todas en inglés, que quedan dentro de mundillos académicos o profesionales, y a veces ni siquiera, porque mucha gente que trabaja en la nutrición o en la medicina no está muy al tanto de algunas investigaciones recientes, en particular con este tema. Claro, tal vez. Entonces encontró información de mucho valor para la salud colectiva, digamos. Tiene muchos datos el número y dice, por ejemplo, que arriba del 80% de la población de Estados Unidos tiene problemas metabólicos. Aunque no tenga una enfermedad, tiene un problema con su forma de alimentarse principalmente. Entonces lo que la autora hace es un trabajo de divulgación a un estilo muy nuevo, de redes sociales, de Instagram y todas esas cosas. Parece que es medio furor. Yo la verdad que ni me metí en eso todavía, sino que agarré el libro y lo leí. Y me parece muy interesante algunas cuestiones, cómo dialogan con otras dimensiones de la alimentación, como es, por ejemplo, la historia. Lo digo directamente. La alimentación con la que los humanos evolucionamos tuvo que ver más con la caza y la recolección que con la agricultura. En términos evolutivos, en la historia larga, nos alimentamos más cazando o recolectando. No éramos grandes predadores, sino que éramos presas. Entonces, por eso también estamos entrenados en correr. Y evolucionamos en ambientes de escasez. Entonces, nos adaptamos mejor a la escasez que al exceso. Que eso es un problema en este momento que la industria produce alimentos desbalanceados y con excesos, por ejemplo, de azúcares. Claro. Y que es lo que estamos hablando con la glucosa. Aumento de modelo consumista a full, digamos, claro. Llevado a la alimentación también. Sí, sí, dicho cortito, en la naturaleza en la que evolucionamos como cazadores y recolectores, escaseaban dos cosas que eran la grasa y el azúcar. Entonces, hay una cuestión también que le dice la autora en el libro, que nada en de la naturaleza que sea dulce es venenoso. Entonces, la señal de que algo era seguro era que fuera dulce. Y la grasa era una fuente de energía para momentos de escasez, la reserva. Entonces, evolucionamos en esto de hacer reservas de grasa. Entonces, la industria esto lo sabe muy bien, tienen investigadores neurológicos que saben cómo manipularnos el paladar, y si la industria mezcla grasas con azúcares, sabe que los humanos nos parece algo irresistible y que lo vamos a comer a en cantidad a buscarlo. Y que no nos vamos a llenar, sino hagamos la prueba, sabemos que en una reunión cuando ya se hace la hora de comer, si alguien saca una bolsa de galletas de 1 o 2 kilos, sabemos nos que tiramos ahí. Nos tiramos y la comemos hasta bueno, que se termine. O la alimentación de Estados Unidos, lo que vos estás comentando, ¿no? Que tiene mucho. Sí, sumado a la vida sedentaria. Claro. Ahora digamos que corremos por un poco de grasa y dulce. Sí, pero por otras cosas no tanto, al menos los civilizados o el mundo civilizado. Entonces, les decía, una de las cuestiones era que encontraron evidencias que muchos las conocemos, pero sistemáticamente quedan mucho más claras, que es que quienes no tenemos problemas de diabetes, ante los picos de glucosa, tenemos problemas, y les voy a leer el listado de síntomas a ver si se sienten reconocidas. Ay. Un test al aire. Mareos, náuseas, palpitaciones, acidez, antojos, estrés, agotamiento, ansiedad, mal humor, mente nublada. Tanto cuando tenemos la bajada. En cualquiera de los picos, digamos, con bajada y con subida. Claro, porque la dinámica es esto. Consumimos un alimento con alto en azúcares, se nos sube. Y después viene la bajada. La bajada, claro. Entonces, bueno, en algo adictivo, además, como los azúcares. Y no es solo el azúcar dulce, sino que es también las harinas, que es otra discusión, porque sabemos que consumimos en Argentina harinas en todas las comidas. Y bueno, eso puede ser un problema. Sí, entonces, pienso hasta las gaseosas, ¿no? Que hay muchos niños y niñas que prácticamente no toman agua y que consumen gaseosa permanentemente. Ahí el azúcar. Bueno. Y lo que he encontrado también, y lo cita en el libro, es como que está escrito en un lenguaje que por momentos se pone técnico, porque se pone a explicar los procesos metabólicos y demás, pero traduce todo en una serie de consejos que son prácticos, que se los voy a leer, que tienen que ver con simular comer alimentos balanceados, suena mal, integrados en una dieta, y que si vamos a comer algo dulce, primero comamos algo fibroso, y que si vamos a comer a la mañana o cuando tenemos hambre, no empecemos a comer los hidratos de carbono, sino que empecemos con algo más vinculado incluso a la proteína, que puede ser un huevo, por ejemplo. Entonces, habla sobre comer alimentos en el orden correcto. Yo les estoy spoileando un libro, obviamente estoy sugiriendo que lo lean, y en una reseña breve no vamos a poder decir todo lo que dice el libro, por supuesto. Pero sugiere comer primero la fibra, después las proteínas y las grasas, y al final los hidratos de carbono. Entonces, esto decanta en que empezar por lo dulce no es la costumbre de los almuerzos, pero sí de los desayunos. Uh-huh. Y eso puede, está probado que si lo hacemos al revés, tenemos un montón de ventajas. Dejar de contar las calorías, dice que si manejamos esta cuestión de la saciedad vinculada a comer más equilibradamente, no vamos a tener tantos antojos y ni vamos a comer en exceso. Esta cuestión de, bueno, mejor los postres, comer lo dulce después de comer, mejor que comer ante un antojo o esta cuestión del picoteo, que es una cuestión muy habitual, presente, sí, en las formas de alimentarse contemporáneas. Y después una sustancia, que es el vinagre, que tiene dos, que aplana las curvas de glucosa en los dos sentidos, porque frena la degradación de los alimentos y a la vez saca la glucosa de la sangre y la lleva a la forma de almacenamiento, que es el glucógeno. Esto las culturas milenarias lo tienen muy claro, y en la cultura nuestra está un poco diluido, pero yo me acuerdo que una amiga de acá de la zona, que es Moira, que hicieron vinagre de ciruela. De ciruela, de damasco también, que también lo vamos a decir, que ahora están los damascos verdes y en cualquier momento va a haber un montón de damasco, que se animen a hacer vinagre, que no es muy difícil y es muy, y tiene una ventaja mucho muy beneficios clara con esto. Y con esta cuestión ya termino. Me había anotado, y lo voy a buscar, las culturas milenarias que tienen esta cuestión incorporada de comer, del orden de las comidas y de equilibrar proteínas con grasas, con fibras y con hidratos de carbono. Y dice la autora, en Asia Central está la costumbre de comer verduras frescas y crudas al inicio de cada comida. En el Mediterráneo, por ejemplo, está muy presente el aperitivo con alcachofas y berenjenas. En Argentina tenemos un mix de todas estas cuestiones, ¿no? La cuestión francesa de hacer chauchas, por ejemplo. Turquía y el Líbano, Israel, el tema de las entradas de tomate, perejil y pepinos. Y también en la visión de, no, creo que no lo dice el libro, pero lo digo yo, en América Latina la presencia de las legumbres, no hacen en muchos países, y acá en este territorio, por ejemplo, con la presencia de la comunidad boliviana está muy claro, no está tan presente el guiso de arroz o de fideo, sino que tiene legumbres, y eso trae fibra, trae otros minerales, y trae, entre tantos beneficios, esto de la fibra, que ayuda a aplanar la curva de glucosa. Y la fibra, y eso es el otro libro de otro programa más adelante, está vinculada con los microorganismos que viven en nuestro tracto digestivo. Súper interesante, un montón. Fer, ¿querés repetir el nombre del libro y la autora? La autora se llama Jessie Inchauspé. El libro se llama La revolución de la glucosa y es del año 2022. Y la traducción al español de 2023. Y súper nuevo. Muy interesante. Muy interesante, como siempre. Bueno, la cuestión de la alimentación tiene un montón de aristas, de quienes la producen, cómo nos llega, los hábitos, el momento histórico, las modas, lo que se puede y lo que no se puede, el modelo de consumo, qué nos imponen, qué nos dicen, bueno, un montón. Así que en este programa intentamos traer el tema y abordarlo en sus distintas aristas. Bueno, vamos a pasar a comentar La idea del programa es empezar a comentar un poco el calendario biodinámico que sirve para la práctica hortícola y agrícola en general. Pero antes de meternos en el tema exactamente y empezar a ver qué es y entender un poquito más, porque tiene que ver con mucho con los planetas, con las estaciones, con la luna, etcétera, me gustaría comentar, bueno, para empezar les voy a decir que este calendario se puede bajar de internet gratuitamente todos los años y la página es www.aabda.com.ar. Ponen calendario biodinámico y se baja en un PDF un calendario como si fuera con todos los meses, con algunos dibujitos que en otros programas vamos a ir explicando y con toda una introducción para entender todo eso. Este año el calendario en papel se publica con apoyo de varias instituciones, organizaciones, etcétera, y tiene una introducción y comentario de Antonio Latuca, que es un referente de agroecología y biodinámica, precursor de las huertas urbanas en Rosario, etcétera, donde, bueno, antes que nada nos pone un poco, nos ubica en no solo en el calendario, sino en algunos datos que tienen que ver con la agricultura, con el tema recurrente de hoy que es la alimentación, la salud, etc. Bueno, él menciona, como para empezar a tener idea de dónde vivimos en la Argentina y cómo es la situación, que la mayoría de los agricultores y agricultoras no tienen tenencia de la tierra. O sea, no son propietarios de la tierra que cultivan, y eso es una gran limitación, sobre todo en el momento de esta propuesta de hacer ya sea agroecología con varios preparados o biodinámica. O sea, la preparación de la tierra, el mejoramiento y la dedicación a la horticultura lleva tiempo. Y por lo general, muchas veces los contratos no llegan a pasar un año o dos. Eso hace que la situación de un horticultor o agricultor sea bastante precaria, digamos. Otra cosa que advierte es que la palabra agricultor o agricultora sufrió como un... está como degradada. Se habla mucho de productor o productora, pero no del oficio de cultivador, horticultor o agricultor. Otra advertencia o información que nos da es que la población argentina es cada vez más urbana. Llegamos a tener en la actualidad el 92% de la población argentina es urbana y vivimos en ciudades o en pueblos. En base a estos datos, él se hace un poco una pregunta, que es cómo podemos contribuir desde las ciudades para que haya alimentos frescos y vitales y a la vez disponibles y accesibles para la mayoría de los seres humanos. Entonces habla de generar espacios de reflexión. Este programa de radio creo que trata de generar algo de eso. Por otro lado, impulsar talleres, capacitaciones, no solo de agricultura biodinámica, sino todo lo que tiene que ver con agroecología. También pensando en sectores de desocupados, hay muchas experiencias en la Argentina, como para que también se aprenda a hacer algo que es producir los propios alimentos y vincularse con la tierra. Otra de las acciones es, hablamos desde las ciudades sobre todo, asociarse con agricultores y tener un rol más activo en eso, no solo un rol pasivo de consumidor, sino tratar de conocer cómo funciona una producción hortícola, cómo se puede comprar directo. Acá hay redes de consumidores que tratan de no tener mediación, digamos, y tener precio justo, pero también apoyar al agricultor desde algún lado. Otra de las ideas es desarrollar tecnologías que sean prácticas y sencillas, porque a veces es como complicado, depende de la zona del país, pero bueno, hay escasez de tierra, está el tema del cambio climático, la falta de agua, bueno, varias cosas como para ir mejorando las condiciones de trabajo de la tierra. También habla ya a otro nivel de crear puentes, que es algo que lo podemos hacer siempre entre distintos sectores, de la sociedad civil, los movimientos, el sector público, el privado, el Estado, etcétera. y también impulsar encuentros para vincular tanto la agricultura, todo lo que venimos diciendo del cultivo, con la medicina, la salud, la cultura y la educación. Todo esto puede llegar a hacer que muchos jóvenes empiecen a entender que ser agricultor es un oficio, que por ahí no tiene mucha prensa, pero que es muy necesario. Él dice que el agricultor, el oficio de agricultor es uno de los más trascendentes para el futuro, porque están aportando tanto a la tierra como al ser humano un elemento necesario que es indispensable, que es el alimento o la comida. Uh-huh. Bueno, esta es una introducción muy breve para luego seguir metiéndonos en el calendario biodinámico. Repito, cómo bajarlo gratuitamente y después vamos a tratar de, en varios programas, ir haciendo algún comentario previo a la explicación del calendario en sí. Entonces, para bajarlo de internet es www.aabda.com.ar, calendario biodinámico 2023. Bueno, nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Ya estamos. así que vamos terminando este sexto programa, agradecer a quienes escuchan y bueno, nos escucharemos nuevamente la semana que viene. Gracias por estar ahí, saludamos la gallina cacarea. Gracias Martín también de nuevo. Adiós, hasta la próxima semana que viene.